es que la contaminación es un problema grave que necesitamos de la ayuda de todos nosotros. Es que los animales que nosotros tratamos de salvar y cuidar en el campo están muriendo por tomar agua contaminada que es desechada por las industrias y personas que echan químicos en el agua.